Capítulo 37 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India de Filiberto de Oliveira César. Un cuento original. El petiso Fortunato vino a bordo esa noche, enviado por San Ray, a informarse de la salud de los cazadores, de cómo estaba la hija del cacique y de si habían encontrado en la excursión practicada las presas que les eran indispensables, así como las plantas que deseaban coleccionar. Los indios son muy ceremoniosos y llenos de atenciones cuando quieren quedar bien, así es que el petiso manifestó que él, como buen intérprete, debía hacer 10 razones de cada una de las 4 que le había dado San Ray, y que por lo tanto correspondía al ceremonial indio y a la galantería diplomática toba se contestase aquella misión o visita con tantas razones como las que él daría en su embajada. León, que conocía perfectamente lo que significaba largar razones por un parlamentario indio, propuso al petiso que suprimiese esa inútil disertación, pues estaba perfectamente convencido de su elocuencia como parlamentario, lo que al regresar podía manifestar de su parte a San Ray. «No tendría inconveniente en complacer a usted», dijo el petiso Fortunato, «dándole solo las razones principales y excusándome de desarrollar las 10 o 15 razones que de cada una de esas debería deducir, pero no puedo regresar a presencia del jefe indio inmediatamente porque él comprendería bien pronto que yo no he cumplido con mi deber haciendo un largo discurso de sus 4 razones». León dijo que si era por hacer tiempo, el caso no presentaba mayor dificultad, pues deseaba que le siguiese contando las causas que tuvo para venirse a los indios. Cuento que ya el petiso había empezado en aquella noche en que se dirigieron juntos al sitio donde eligieron mujer. La cordialidad de León y un frasco de whisky traído por Cipriano acabaron de disipar los escrúpulos del petiso, que parecía muy dispuesto a hablar la noche entera, probando su elocuencia y desarrollando innumerables razones para decir por fin, en muchas palabras, lo expuesto al principio de su visita. Carlos y Cipriano se acercaron al grupo y el parlamentario Toba habló de esta manera. «Pues, señores, ya que ustedes se interesan por conocer los tristes percances que me obligaron a abandonar mis pagos y a venir a hacer vida común con los salvajes, seguiré el relato de mi historia por donde lo había cortado. Es el caso que después que el bellaco de don Agapito, causa de todos mis males, me entregó a la autoridad por la pérdida de las mulas, y como yo era todavía muchacho, me colocaron en casa de un obrajero que, cuando me mandaba al pueblo por los vicios, me hacía ir de a pie por temor de que me huyese llevándole algunas bestias de las de su propiedad. Yo trataba de cumplir lo mejor posible las órdenes de aquel hombre, que aunque era muy desconfiado y no era tuerto, parecía menos malo que mi antiguo patrón. El pueblo distaba del obraje unas 8 leguas, las que yo tenía que salvar a pie, durmiendo 1 o 2 noches en los montes a la orilla del camino. El viaje al pueblo en busca de los vicios se hacía cada mes, y yo había ido ya varias veces teniendo la suerte de cumplir bien con lo que se me encargaba. Pero mi mala estrella me seguía por todas partes, y un día que venía cargado con las provisiones para mi patrón, me salieron al encuentro unos arrieros a quienes se les había perdido una mula en la noche anterior y establecieron conmigo la siguiente conversación. «Dígame, amigo, usted que viene solo y cortando caminos, ¿ha visto una mula que se nos ha perdido anoche en esta inmediación?» «Paisanos», les contesté, «como vengo a pie, he tenido ocasión de ver el rastro de una mula que parecía extraviada, y la que debe ser de pelo tordillo, tuerta del ojo derecho y renga de la pata izquierda». «Esa es nuestra mula», dijeron los arrieros, «y es preciso que nos digas dónde la has ocultado». «Yo no he visto a ese animal», dije a los arrieros. y su rastro se perdía por otra senda del bosque que ha quedado ya lejos de este sitio. Traté de explicar a los hombres cómo era que sin ver a la mula podía afirmar que era Tordilla, Tuerta del ojo derecho y Renga de la pata izquierda. Pero nada convenció a aquellos malvados de la verdad de mis afirmaciones. Se apearon, me quitaron las provisiones que traía para mi patrón, me desnudaron, poniéndose el más rotoso de todos, mi chaqueta y mis calzones, y no contentos con esto me atrincaron y me subieron sobre una mula para llevarme, según decían, y entregarme por salteador de caminos a la primera autoridad que encontrase. Al principio traté de oponerme con palabras o por fuerza a que se cometiera conmigo aquellas tropelías, pero los arrieros eran tres, y lo que conseguí con mis resistencias fue que a más de todo me propinasen una soba. Era yo hombre perdido, pues aunque me dejasen en libertad, ¿cómo me presentaba en casa de mi patrón sin hierba, azúcar ni tabaco? El dado había sido tirado para mí. No tenía más que dos caminos a seguir. Estábamos próximos a las fronteras del Chaco. Me dejaba entregar por segunda vez como ladrón a la justicia, o me escapaba en la noche y me iba a parar a los toldos en unas pocas jornadas. Mi resolución fue hecha y esta fue la primera vez que me decidí a robar. Durante la noche y después de mucho trabajo pude desasirme de las ligaduras y apoderarme de la mejor mula que tenían los arrieros. No me pude aviar de recado porque todos habían hecho camas en sus aperos. Solo conseguí sustraer al arriero principal este cuchillo de plata que conservo como recuerdo de aquella funesta noche. Salté en pelo en la mula y me dirigí al desierto, poniendo mi cabalgadura con rumbo al naciente. La aurora venía mostrando su primera luz. La marcha de los tres primeros días que siguieron a mi huida fueron de marcha bastante forzada para que los arrieros, que indudablemente me seguían, pudiesen alcanzarme. Después, estaba ya entre los indios y aunque al principio, cuando no sabía la lengua, fui tomado por bombero o espía de los cristianos, no tardó en desvanecerse la sospecha. Hace ya 15 años. Nada he sabido desde entonces de mi familia ni de mi madre, que me creerá sin duda muerto. Hoy a veces pienso, cuando estoy solo en mi toldo, que todo aquello fue un sueño. Es que ahora soy más salvaje que cristiano. Carlos se había impresionado con la historia del petiso Fortunato y le ofreció sacarlo de sus infortunios y de entre los indios y costearle los medios de volver a su pueblo y a su casa. El petiso agradeció a aquellos ofrecimientos. Dijo que indudablemente su madre había muerto hacía ya mucho tiempo y que difícilmente encontraría, después de tantos años, alguna persona que lo reconociera. Agregó que tenía también su mujer y sus hijos en la tribu Toba del cacique Sanray, prefiriendo vivir entre los indios el resto de sus días. Cipriano pidió permiso a León y a Carlos para interrumpir la conversación con una pregunta y, dirigiéndose al petiso, le pidió que le explicara cómo era que, si él no había visto la mula de los arrieros, podía saber que era Tordilla, que era Tuerta del ojo derecho y Renga de la pata izquierda. El petiso contestó que sabía que era Tordilla porque el animal, al verse libre de la recua, se había revolcado, dejando en la arena muchos pelos del lomo y del cuerpo que denotaban ese color. «Está bien», dijo Cipriano, «pero ¿cómo pudo usted, amigo, saber que la mula era tuerta?» «Señor», contestó el petiso, «todo animal tuerto pisa de lado con las manos delanteras. El que es tuerto del ojo derecho pisa poniendo los vasos con dirección a la derecha, porque al marchar tuerce la cabeza y la parte delantera del cuerpo en ese sentido para poder mirar al frente con el solo ojo que le queda». Cipriano, que era hombre de campo, como sabemos, y que había dudado de la verdad contada por el petiso, manifestó entonces que realmente un individuo rastreador podía conocer si un animal era tuerto y de qué color era después de lo que el petiso acababa de referir. El petiso agregó entonces, a fin de que no quedase duda de su tercera afirmación, que él había conocido también que la mula era renga de la pata izquierda, porque todo animal rengo no deja casi rastro de la pata enferma, afirmándose en cambio fuertemente con la pata sana y dejando el rastro de ésta en el centro del de las dos manos. Satisfizo a León y a Carlos lo mismo que a Cipriano cuanto había contado el petiso a propósito de su historia. Y como era ya una hora avanzada de la noche, Fortunato pidió que se le dieran las cuatro razones con que tenía que contestar a Sanray. León dijo entonces que las razones que tenían en respuesta eran las siguientes. Primero, que estaban buenos y deseaban que Sanray y todos sus amigos lo estuvieran también. Segundo, que Alegorí estaba contenta y había manifestado deseo de permanecer a bordo. Tercero, que la cacería había sido suficiente. Cuarto, que las hierbas recogidas eran muy buenas. Quinto, que le mandaba unos porrones de ginebra para que los tomara a su salud y en compañía de sus mujeres y de sus amigos. El petiso pidió a León que le permitiera invertir el orden de sus razones, pues empezando por la ginebra, decía él, no habrá necesidad de alargar estas cinco razones indefinidamente, puesto que al tomar los primeros tragos nos quedaremos todos dormidos. León autorizó al parlamentario para hacer el uso que quisiera de sus cinco razones y el petiso se despidió satisfecho de la agradable acogida y del obsequio que le hacían los cazadores blancos. Fin del capítulo 37.